The 20th century brought God brought into the world some of the holiest saints of all times. El siglo XX ha traído al mundo de los más grandes santos de todos los tiempos. We have, of course, Luisa, the holiest of all since Our Lady. Por supuesto, tenemos a Luisa que ha sido la más santa después de Nuestra Señora. Then we have Saint Faustina. Tenemos a Santa Faustina. Of the Divine Mercy. De la Divina Misericordia. And not too well known yet, but we have Blessed Dina Valanche of Canada. Y aun cuando todavía no es muy conocida, tenemos a Dina Belanger, la Venerable. What happened to her is really extraordinary. Y lo que le pasó a ella es realmente extraordinario. Just briefly, in 1924. Brevemente les digo, en 1924. Jesus told her this would be her last Christmas on earth coming up. Jesús le dijo que venía para ella su última Navidad en la tierra. And then he told her that she was going to die on August 15th. Y le dijo que moriría el 15 de agosto. Actually, it was 1923. Then she would die on August 15th, 1924. De hecho, era el 15 de agosto de 1924. She was young, but she had contracted scarlet fever. Ella era joven, pero tenía fiebre escarlata. She taught music, and one of the girls that she was teaching piano. Ella enseñaba música, y una de las niñas que estaban tomando las lecciones de piano llevaba la fiebre. That girl had scarlet fever. Tenía fiebre escarlata. Blessed Dina caught that. Y la venerable Dina lo tomó. So she was contagió. She was confined to the infirmary in the convent. Así que fue llevada a la enfermería. And so during the springtime, she was speaking regularly with Jesus. Ella regularmente hablaba con Jesús. And in the springtime, she was looking at a calendar, counting the days to August 15th. Y en ese tiempo, Jesús le había dicho que moriría el 15 de agosto. She was looking forward to August 15th so she could die así and go to heaven. Así que estaba esperando el 15 de agosto para ir al cielo. And so, one day she told Jesus, "Well, now I have 142 days to go." Y un día le dijo, "Mira, ya nada más me quedan 104 días para partir." And Jesus said, "No, 141, you miscounted." No, le dijo, 101, tú estás contando mal. So, in July of 1924. Así que en julio de 1924, she told her mother superior, le dijo a la madre superiora that she ought to start making preparations for her funeral, que fuera haciendo los preparativos para su funeral, because she had already made it known that porque Jesus, ella sabía, porque Jesús lo había dicho, Jesus told her she would die on August 15th. Que moriría el 15 de agosto. So finally August 15th came. Cuando llegó el día 15 de agosto, and all day long she was alive in her bed. Todo el día estuvo esperando y seguía viva. And the next day she was still alive. Y el día siguiente seguía viva. And when some of the nuns started snickering, y cuando algunas de las monjas empezaron a burlarse, she merely said, I guess I was mistaken. Ella simplemente dijo, creo que lo malinterpreté. And so Jesus kind of left her in that state of bewilderment or not knowing what happened. She didn't understand why. Entonces no entendía ella por qué. And then finally Jesus let her know. Y finalmente Jesús le hizo saber a ella. Oh yes, you did die. Tú ya moriste. I took over your life and your soul went to heaven. Yo tomé tu vida y tu alma ya se fue al cielo. I'm going to live your life for you now. Yo voy a vivir tu vida por ti. And when I'm finished using your life, then I will rip away the veil and you will see God. Y cuando yo descubra el velo de tu carne al final de la vida, tú vas a poder verme. But actually she was bilocated. Pero realmente tú estás bilocando. Her soul was in heaven. Porque tu alma está en el cielo. But it was bilocated in her body too. Pero estás bilocando porque estás también en tu cuerpo. And she says, my only duty. Ella decía, mi único deber is to let Jesus have his way. Es dejar que Jesús lo haga de esta manera. Okay, now I wanted to tell you a little bit about her because of what she quiero said. Quiero decirles un poquito más sobre ella por lo que ella decía. Okay, I want to say, she spoke about the value of the knowledge of God that we gain in this life. Ella hablaba sobre el valor del conocimiento de Dios que obtenemos en esta vida. Sister Faustina, who didn't know Dina. Faustina, que no conocía a Dina, she said almost exactly the same words. Decía exactamente las mismas palabras. And Luisa said the same general idea. Y Luisa dice la misma idea general. And they didn't know, none of those ladies knew each other. Y ninguna de ellas se conocía la una a la otra. And they all spoke about the great value y todas of the hablaban knowledge del gran of God valor del conocimiento de Dios. Now I'm going to read you what Dina said. Les voy a leer lo que decía Dina. It's in two parts. Está en dos partes. Dina said, "The happiness of the elect in heaven." Dina decía, la felicidad de los elegidos en el cielo. Is in direct ratio. Está en dirección de. To the degree of knowledge each possesses of God. Está directamente relacionada con el grado de conocimiento en que cada una posee a Dios. Each one is perfectly happy. Cada uno es perfectamente feliz. But a single degree of the knowledge of God. Pero un pequeño grado de conocimiento de Dios. And I should say, even the smallest degree. Y debería decir aún el más pequeño grado. Is worth infinitely more. Es muchísimo más. Than all the imaginable treasures. Es mucho más valioso que todos los tesoros imaginables. Of created worlds. Creado con palabras. Since it is a participation, ya que esto es una participación, in the secrets of the infinite, de los secretos del infinito. And then in the second part of what she said, and y la segunda parte de lo que dijo, this is incredible. Esto es increíble. She said, all the suffering, ella dijo, todos los sufrimientos, all the physical and moral tortures, todas las torturas físicas y morales. That might befall a human being que podría recaer sobre un ser humano during millions of years durante millones de años would never attain nunca tendrían by their combined merits por todos sus aun con todos sus méritos combinados the value of one of these degrees el valor of, not, de of the estos knowledge of God. Grados de conocimiento de Dios. Now, think about that. Así que piénsenlo. If you could suffer incredible tortures for millions of years. Aunque pudieran sufrir increíbles torturas por millones y millones de años. And offer it to God. Y ofrecerlos a Dios. That would never equal the value of one little degree of knowledge of God in this life. Nada igualaría un grado de conocimiento de Dios en esta vida. All right, now, I mean, that's incredible. I mean, that's unbelievable. Es increíble, ¿no es cierto? Now, listen to what Faustina said. Ahora, escuchen lo que dice Faustina. Oh, Holy Trinity. Oh, Santísima Trinidad. Eternal God. Dios eterno. I thank you for allowing me to know the greatness. Te agradezco por permitirme conocer la grandeza and the various degrees of glory y los varios grados de gloria to which souls attain. A los que acceden las almas. Oh, what a great difference oh, qué gran diferencia of depth in the knowledge of God de profundidad y conocimiento de Dios there is between one degree and another. Hay entre un grado y otro. Oh, if people only knew this. Si la gente solamente supiera esto. Oh my God, if I were thereby able. Oh Dios, si ellos tuvieran la posibilidad. If I were able to obtain one more degree. Para subir un grado más. I would gladly suffer all the torments of all the martyrs put together. Sufriría con gusto todos los tormentos de todos los mártires juntos. And then she says, at that moment, en ese momento, dice ella, I knew the great majesty of God. Conocí la gran majestad de Dios. And I understood that nothing could be compared with one single perception of God. Y yo comprendí que nada puede ser comparado con una percepción de Dios. Outward greatness dwindles like a speck of dust. Las más grandes y las mayores grandezas son nada, son como un polvo delante del conocimiento de Dios. Before one act of a deeper knowledge of God. Con simplemente un acto de conocimiento de la profundidad de Dios. And then I'll say what Luisa said, but this one is not the best one. There's others that are even better than this. For what Luisa. Aún hay otros pensamientos todavía mejores que estos. If you knew what it means to know more about my will. Le dice a Luisa, si tú supieras lo que esto significa, conocer más acerca de mi voluntad. This is Jesus speaking to her. Esto es Jesús hablándole a ella. To do one more act in it. Hacer un acto más en ella. To remain in it. Permanecer en ella. To act in that known will of mine. conocer esa manera de mi voluntad. Where the creature is already established. Esos actos en donde la criatura se establece. The office, the beauty, and the superiority of each creature. El oficio, la belleza y superioridad de cada criatura. Oh, how you would appreciate more. ¿Cómo apreciarías más? The different levels of knowledge. Los diferentes niveles del conocimiento. I have revealed to you about my will. Que te he revelado sobre mi voluntad. Just a little bit more knowledge of my will. Solamente un poquito más de conocimiento sobre mi voluntad. Elevates the soul to such a sublime height. Eleva el alma a tal sublime altura. That the angels themselves become astonished. Que los mismos ángeles quedan maravillados. And enraptured. Y raptados. And they proclaim to me incessantly. Y ellos me proclaman incesantemente. Holy, holy, santo, holy. Santo, santo. So usually when I read this, cuando yo leo esto, cuando puedo, no, nobody shouts or claps their hands. Nadie aplaude o I was only saying that because whenever I was speaking about this in the past, cuando antes hablaba en el pasado de esto, people just sit there. Solamente se sentaban así. What is he talking about? ¿De qué está hablando? But reason I wanted you to know this. Pero quiero que ustedes sepan esto. Recientemente. Read the writings of Luisa. Lean los escritos de Luisa. A little bit more knowledge. Un poquito más de conocimiento y los eleva. And your soul goes higher and higher in God. Sus almas irán más y más alto y más alto. Okay. So we continue a little bit from this morning. Vamos a continuar donde nos quedamos esta mañana. When Adam committed original sin, cuando Adán cometió el pecado original, his body did nothing evil. Su cuerpo no había hecho nada malo. All the evil was done by the human will. Todo el mal había salido de la voluntad humana. Before sinning, antes de pecar, Adam possessed the complete life of the divine will. Adán poseía la vida completa de la divina voluntad. In his soul, en su alma, to the extent of overflowing. De manera que sobrepasaba. The divine will operating in his human will. La divina voluntad que operaba en su humana voluntad. Transfused light to his exterior. Transfundía la luz hacia su exterior. And sent forth the fragrances of his creator. Y sacaba las frecuencias de su creador. These were fragrances of beauty. Estas eran frecuencias de belleza. Of sanctity. Santidad. Of the fullness of health. De completa salud. Purity and strength. De pureza y fortaleza. Which came out from within his will like bright clouds. Que venían de dentro de él como brillantes nubes. And these made Adam's body. Y esto hacía del cuerpo de Adán. Which was so embellished by these exhalations. Que estaba tan embelesado por estas exhalaciones. Delightful to see. Que le deleitaba verlas. His body was beautiful and vigorous. Su cuerpo era bellísimo y vigoroso. It was luminous and marvelously healthy. Era luminoso y maravillosamente saludable. With an enrapturing grace. Con una gracia que raptaba. So the world makes up all kind of bad jokes about Adam and Eve. And que en el mundo se hacen muchos chistes sobre Adán y Eva. And what their sin was and all of that. Que si hacen esto o aquello. The sin was disobedience. El pecado fue la desobediencia. Disobedience to touch or eat the fruit. La desobediencia de tocar o comer el fruto prohibido. The real fruit of a real tree. Un fruto real de un árbol real. It has nothing to do with these worldly jokes that we hear. No tiene nada que ver con los chistes que escuchamos. The soul who lives in the divine will. El alma que vive en la divina voluntad. Is a luminous point in the world. Es un punto luminoso en el mundo. And so when God looks down upon the world. Y mientras Dios se ve el mundo. So full of ugliness and sin. Y lo ve lleno de pecado. His eyes immediately go to the soul. Sus ojos inmediatamente voltean a ver estos puntos de luz. And just as the sun appears in the sky. Así como el sol aparece en el cielo. Investing the earth with his rays. Invirtiendo el mundo con sus rayos. Penetrating everywhere. Que penetran donde quiera. Embellishing the earth with color. Que embellecen el mundo con la tierra con sus colores. And making the whole earth fruitful with its life. Y hacen toda la tierra fructífera. With its life of light. Con su luz de vida. So another sun. Hay otro sol. Even more beautiful and refulgent. Aún mucho más refulgente y bello. Can be seen on earth in the soul. Que puede verse en la tierra en aquella alma. In whom the divine will reigns. En la cual la divina voluntad reina. The rays of that soul extend. Los rayos de esa alma se extienden. They expand and embrace everything and everyone. Se expanden y abrazan todo y todos. And so beautiful is this soul. Y es tan bella esta alma. As seen from heaven. Como se ve desde el cielo. With its luminous rays. Con estos luminosos rayos. That the earth no longer seems to be earth but heaven. Que la tierra ya no parece más la tierra sino el cielo. So when the inhabitants of heaven see a soul see a soul living in the divine will. Así que cuando el cielo se asoma y nos ve iluminados con la divina voluntad. They see this light coming from their soul. Ven estas luces que salen del alma. Going out and covering all the things of the earth. Cubriendo todas las cosas de la tierra. All the people of the earth. Y toda la gente en la tierra. Incredible. the truths about the divine fiat are the new gospel of the kingdom of the Father's will. Las verdades dichas sobre el divino fiat es el nuevo evangelio del reino de la divina voluntad del Padre. These are things that are necessary for us to know now. Esto es necesario que nosotros lo conozcamos ahora. So that we can live in the divine will. Para que podamos vivir en la divina voluntad. So God gave the Old Testament to the people who lived in those times. Dios dio el Antiguo Testamento para los hombres que vivían en esos tiempos. And He gave the New Testament for those who live in this. Dio el Nuevo Testamento para las personas que vivían. And also in the future. En esos tiempos y ahora en el futuro. But also He gives us something specifically for the reign of the divine will. Pero él ahora da algo específico para el reino de su divina voluntad. It's the book of heaven. Es el libro del cielo. But he also calls it the gospel of the kingdom of the divine will. Al cual también él habla el evangelio del reino de la divina voluntad. Now, for a person to be able to live in the divine will now. Ahora para una persona que quiera vivir en la divina voluntad. The kingdom of the divine will has to be manifested. El reino de la divina voluntad tiene que ser manifiesto. Manifested means to be made known. Manifiesto significa hacerlo conocer. And Jesus has done that. Y Jesús ya lo ha hecho. He used Luisa to be the means for that to take place. Él usó a Luisa para que fuera el medio para que esto se diera. So Jesus says the book of heaven is the manifestation of the kingdom. Así que Jesús dice que el libro del cielo es la manifestación del reino. And so when we become aware of it. Así que tenemos que estar atentos a esto. All we have to do is enter into it by asking for it. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo. And then we're doing the things that Jesus asks us to do. Y entonces hagamos las cosas que Jesús nos pide hacer. So God's done his part. Dios ya hizo su parte. Now we do our part. Ahora tenemos que hacer nuestra parte. Jesus, I want to live in your will. Jesús, yo quiero vivir en tu voluntad. Y él te la va a dar. And he gives it to you. Okay, as I said, the truths about the divine fiat are the new gospel of the kingdom of the divine will. Como les dije, las verdades dichas sobre el nuevo evangelio del reino de la divina voluntad. In which are found the norms. Do you know what that means? En lo que encontramos las normas. The sun. El sol. You know, the son of the divine will. The teachings. Las enseñanzas. Of how creatures can ennoble themselves. De cómo las criaturas pueden ennoblecerse a sí mismas. How they can elevate themselves. Cómo pueden elevarse a sí mismas. To their origin. A su estado original. The origin was from the divine will in the beginning in the Garden of Eden. Como era en el principio en el jardín del Edén. And take up again the state given to them by God. Y tomar nuevamente el estado dado a ellos por Dios. At the beginning of creation. Al principio de la creación. They will find the gospel that will lead them into the happiness. Encontrarán el evangelio que los guiará hacia la felicidad. Into true happiness. A la verdadera felicidad. And constant peace. Y a la paz constante. The only law will be the divine will. La única ley será la divina voluntad. With its love, con su amor, and the living colors of its light, y los colores vivientes de su luz, will give back to man, le regresarán al hombre, the likeness to his creator, la semejanza con su creador, that was lost by Adam, que se perdió en Adán. Okay, I think we've gone over this before, but I'll read it again. Adam possesses a glory in heaven. Creo que ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver. Adán poseía la gloria en el cielo, which is given to no one else. Que no fue dada a nadie más. As holy as he may be. Tan santo como él debería ser. Except for the mother of God. Excepto a la madre de Dios. Because no one else possessed even one act in the unity. Porque ninguno otro poseía ningún acto en la unidad. Of the divine, in de la divina voluntad. It was entirely proper for the divine majesty. Era completamente propio para la divina majestad. That the first creature that came out of their creative hands. Que la primera criatura que había salido de las manos creativas de Dios. Possessed more glory than all the others. Poseyera más gloria que todas las otras. Especially since the first period of his life. Especialmente ya que en el primer período de su vida. Was carried out precisely as God had wanted. Fue llevada como precisamente Dios quería. It can be said that it was the Trinity's life. Podría decirse que era la vida de la Trinidad. Will and works. La voluntad y los trabajos. That flowed within him. Que estaban en él. So it was not only the divine will and the divine life, but all the things that God had created. No solo era la vida divina y la divina voluntad, sino también todas las cosas que Dios había creado. The first period of the life of Adam. El primer período de la vida de Adán. Was more that of God than of him. Era más de Dios que de él mismo. So it was the life of God in his first. Era quien vivía Dios en su persona. Now there's something that I was thinking about earlier, but I didn't mention until it came. Lo pensé más temprano, pero no lo mencioné. Until now. Hasta ahora. That when God finished creating the material universe. Que cuando Dios terminó de crear el universo material. He had a lot more. Creation to accomplish. Él tenía mucha más creación que completar. And what he Adam okay what he wanted to do at the moment that Adam came into existence. Lo que él quería hacer en el momento en que Adán viniera a la existencia. Was to create another universe. Era crear más universo. But a spiritual universe. Pero un universo espiritual. In the souls of men. En las almas de los hombres. And women. Y de las mujeres. And this. Spiritual universe would contain. Y ese universo espiritual contendría. Spiritual stars. Estrellas espirituales. Spiritual suns and planets. Soles y planetas espirituales. All in comparison to the material things that God made. Todo en comparación con el universo material. And he was beginning that creation of the spiritual universe in the soul of Adam. Y empezó esa creación en el espíritu de Adán. And then Adam cut it off. Y Adán lo cortó. And so Luisa picked up where Adam left off. Así que Luisa vino y lo tomó por Adán para realizarlo. And she began to continue, let God continue that creation in her soul. Y ella empezó para que Jesús pudiera continuar esa creación en su alma. And it has a great variety of things that he wants to create. Y hay una gran variedad de cosas que él quiere crear. And so in the divine will, he'll create some in one of us and some in another and so forth. Y así él quiere en algunos crear una cosa y en otros crear otra cosa. And by the end of the world, he'll have everything that he wanted. Así que él va a hacer en el mundo lo que él quiere. The effects of the divine fiat. Los efectos del fiat divino. Are communicated to those souls who do the will of God as in heaven. Serán comunicados a aquellos que hagan la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Who adore its dispositions. Que adoren sus disposiciones. And patiently bear what it wants. Y pacientemente alcancen lo que él desea. By doing these things. Haciendo estas cosas. These souls recognize the supreme will. Estas almas reconocen la voluntad suprema. The supreme will. La voluntad suprema ve. Seeing itself recognized. Y se reconoce a sí mismo. Does not deny its admirable effects. Y no niega sus admirables efectos. To these souls. A estas almas. Yet those who ought to live in the divine will. Aquellos que desean caminar y vivir en la divina voluntad. must possess within themselves pueden poseer dentro de ellas its whole life. Toda su vida. Not only the effects, no solo los efectos, but the life with all the effects of the divine fiat, sino la vida con todos los efectos del divino fiat. There is no sanctity ever, no ha habido ninguna santidad, of which the divine will is not the primary cause, que de la cual la divina voluntad no sea la causa primera. It forms all the species of sanctity. Ella ha formado todas las especies de santidad which exist. Que han existido. It contains within itself all the goods and effects of every kind of sanctity. Ella contiene en sí misma todos los bienes y los efectos de cualquier tipo de santidad. Therefore, the souls who will live in the divine will. De ahí que todas las almas que vivan en la divina voluntad. And because they will possess its life with all its effects, porque poseen su vida con todos sus efectos, will find within themselves all the sanctities which have ever come forth from the divine will. Encontrarán dentro de ellas todas las santidades que jamás han podido existir. From the divine will. Yeah. Desde la divina voluntad. Okay. Ahora, como él concluyó el tema anterior, podríamos hacer algunas preguntas en este momento para pasar a un nuevo tema. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos los que queremos vivir en la divina voluntad tomar lo del aviso y el castigo que tanto nos anuncian? I'm glad that you asked that. Me da gusto que lo hayas preguntado. Because these things are existential to our times. Porque estas cosas son propias de la existencia de nuestros tiempos. We cannot separate ourselves from the fact that these things are happening. No podemos separarnos nosotros del hecho de que estas cosas están existiendo. Yes, we want to live perfectly the divine will. Sí, queremos vivir perfectamente la divina voluntad. Pero eso no significa que tenemos que estar ciegos a todas las cosas que están a nuestro alrededor.